Bailando mi coche. Insoportable, que se cree la gran cosa y no está bien. Es

haces el chorro y sos un ratero, te haces el polenta, pero sos cagón. Dejaste tirado a los pibes del palo, sos un vigilante, marica y traidor. Pero te haces el polenta, pero sos calón. Dejaste tirado a los pibes del palo, sos un vigilante, marica y traidor.

ser soltero. Me dicen que soy feo, tío. No me importa porque ser lindo no quiero. Sí, tío. Vení, tú no vení, que te meneo. Bueno, yo te redoy porque estoy soltero. Yo te redoy porque estoy soltero. ¡No! Arriba, que aunque el fin del patrullero hay piedra libre para todo mi compañero.

Bueno, vamos a arrancar del principio, ¿sí? Debemos conseguir. Quiero daño

Ya vio las carabelas que trajo Colón. Es la viñeta de aquella que con la misma se estrella vio la.